abajo, para abajo. Al negro cumbiambero le gusta bailar, a la negra cumbianchera le gusta gozar. Al negro cumbiambero le gusta bailar, a la negra cumbianchera le gusta gozar. Cumbiambero le gusta.